Yo llevo tiempo esperando, esperando tanto. Sigue pasando el tiempo y parecen mil años. No sé por qué tú y yo no nos comunicamos. Cuando las ganas que tengo es de ay, sentirte, sentirte. No aguanto más las ganas que al de sentirte, sentirte, sentirte. No aguanto más las ganas que al de sentirte. ¿Qué? Mujer, no existe nadie que te haga el amor como yo te lo hice en la cama. A fuego de, por más que salgas a probar otros sabores, mi favorite es el más cangri. A fuego de, solamente llama al celular si quieres sentir la pasión de aquella noche. A fuego de, tú sabes que yo te trepo en las nubes, tú lo sabes como tú lo quieras. A fuego de, socio, tú tienes tu corte, yo tengo mi nena. Te pones potón, mi canga, a ti te fogonea. Si dañas el sabón, creo que tenemos con ella. Te damos unos pocos, así que muévete y perrea. Tú tienes tu corte, yo también tengo mi nena. Te pones potón, mi canga, a ti te fogonea. Si dañas el sabón, creo que tenemos con ella. Te damos unos pocos, así que muévete y perrea. Yo llevo tiempo esperando, esperando tanto. Sigue pasando el tiempo y parecen mil años. No sé por qué tú y yo no nos comunicamos.